si tuviéramos, si no va a haber déficit fiscal este año, por eso va a aumentar más y más. ¿Por qué va a estar ocultando esa, la plata del tesoro? Una cosa es la plata del tesoro, otra plata es de las reservas internacionales, que es del pueblo boliviano.